Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Emilio Santiago Muguiño. En los años 90, Cuba vivió una transición energética forzosa debido al desabastecimiento de petróleo tras la caída soviética. Con sus luces y sus sombras, la experiencia cubana se ha convertido en un auténtico observatorio sobre la adaptación de una sociedad industrial ante una crisis energética extrema. Activista e investigador en el CSIC, Emilio Santiago Muguiño es doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue director técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles entre el 2016 y el 2019 y asesor político en materia de transición ecológica. Es autor de No es una estafa, es una crisis de civilización y Opción Cero, el reverdecimiento forzoso de la Revolución Cubana, entre otros. Entrevista realizada en Madrid el 13 de junio de 2022. Nuestro agradecimiento al CSIC por facilitarnos su realización. Soy Emilio Santiago Muguiño, soy doctor en Antropología Social, me doctoré con una tesis sobre el caso cubano en los años 90. Ahora mismo trabajo de científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, en una plaza específica de Antropología Climática, y además soy activista ecosocial desde que tenía 16-17 años, miembro fundador del Instituto de Transición Rompe el Círculo, un colectivo de transición en la ciudad de Móstoles, y he trabajado también en el ámbito de la política institucional como director de Medio Ambiente de mi ciudad y también como asesor parlamentario en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Más País. Durante el comienzo de la década de los 90, Cuba sufre una crisis económica devastadora relacionada con el colapso del campo socialista y la caída de la URSS. Pierde en apenas unos meses pues como el 80% y pico de su comercio internacional y en buena medida el petróleo del que dependía pues un metabolismo industrial moderno. En ese escenario se nombra a las políticas de emergencia que se van a aplicar periodo especial en tiempos de paz, que es una adaptación del concepto de periodo especial en tiempos de guerra que fue creado por la seguridad cubana como previsión de resistencia ante una invasión de los Estados Unidos. Pero dentro de ese marco, la idea de opción cero era como el escenario más extremo, el escenario en el que Cuba tendría que sobrevivir sin ningún combustible fósil. No es un término que se emplease mucho, pero sí que, según me contaban pues, mis colaboradores durante la tesis, era como una especie de nubarrón que estaba en el imaginario colectivo, ¿no?, de que las cosas podían ponerse todavía peor, ¿no?, y que había que hacer esfuerzos todavía mayores para sacar el país adelante. Entonces es un término que si tú rastreas la literatura o la prensa del momento está en dosis como pequeñas, pero me pareció como muy poético, o sea, como muy sugerente de la imagen de un país que se piensa a sí mismo sin combustibles fósiles. O sea, el caso más extremo de aquello que el ecologismo internacional ha entendido que Cuba nos puede enseñar, pues la opción cero era como el escenario más intenso, más quinta esenciado, por decirlo de alguna manera. Y por eso lo tomé como título para la tesis, porque me parecía muy sugerente. Me parece que durante tus encuentros, bueno, el activismo en el que estabas, ¿no?, se mencionaba mucho el periodo cubano, ¿no? Sí. También. Sí, sí, sí, claro. Nosotros, bueno, yo me entero de esto en el 2003-2004, en una charla de Pedro Prieto, que fue como un caerse del, como del caballo, ¿no? De repente darte cuenta de que hay un problema energético de primer orden debajo de esa vida que tú considerabas normal y que vamos hacia escenarios de futuro cuanto menos turbulentos. Y en todo eso, Cuba era como un rayito de luz. Entonces, desde que yo descubro esta cuestión del peak oil, me intereso en Cuba. Esto es yo muy joven, con 19, 20 años. Entonces, todo mi desarrollo investigador lo voy orientando hacia el objetivo de ojalá algún día pueda ir a Cuba a estudiar como lo hicieron, ¿no? Porque esto nos puede servir a nosotros en nuestro futuro periodo especial mundial que nos llegará de alguna manera. Y a medida que en el colectivo y la militancia en la que participaba, pues nos fuimos orientando hacia el tipo de activismo que hace el movimiento en transición y algunos otros, ¿no? Un activismo como de preparación ante un escenario de crisis ecológica fuerte. El caso cubano iba como cobrando cada vez más sustancia como ejemplo, como faro, ¿no? Como, bueno, pues un laboratorio involuntario de la historia, si se quiere, donde un país había sobrevivido, que era posible adaptarse a una escasez súbita de combustibles fósiles sin que mediase, por ejemplo, una enorme mortandad masiva. Cosa que sí sucedió, por ejemplo, en Corea del Norte, en una situación más o menos parecida a la cubana, de crisis energética provocada por la caída de la URSS. Y bueno, pues esta era la idea, ir a Cuba a ver cómo lo hacían los cubanos, ¿no? Que era como un meme que salía en las conversaciones, en los debates, en las asambleas. Cuando tuve la oportunidad, gracias a una beca, por cierto, para poder estudiarlo, me fui y viví en Cuba en distintos periodos, unos 9 meses aproximadamente. Hombre nuevo y vida buena. La cuestión de la vida buena, la construcción del hombre nuevo en Cuba es sumamente interesante como experimento. La idea del hombre nuevo fue una propuesta específicamente de Guevara en el marco de los debates económicos que se dieron al inicio de la Revolución Cubana. Al inicio de la Revolución Cubana, digamos, hay como distintas posiciones. Una posición más cercana a lo que era la ortodoxia de la Unión Soviética en ese momento, en el cual pues, tú tenías que ir hacia la construcción del socialismo, pero dejando cierto espacio para la economía de mercado, cierto espacio para, bueno, una cierta descentralización empresarial, que le llamaban, que el plan tenía como que primar, y la idea de Guevara, por la cual su modelo era una economía altamente centralizada, con un nivel de planificación casi total, muy acelerada la construcción de eso que se llamaba comunismo, ¿no? Y la abolición de las relaciones mercantiles, en la cual no podía operar, por ejemplo, el estímulo material. No podía haber, digamos, estímulo material para incentivar la producción, porque eso era socavar el pilar de una ética socialista del compromiso con lo colectivo. Por tanto, los estímulos debían ser estímulos morales, ¿no? Medallas al honor, al trabajo, cuestiones sí. De este tipo. Yo creo que aquí operaron como la confluencia de tres cosas. Por un lado, el clima de fervor revolucionario de los 60, que es impresionante. O sea, la década de los 60 en Cuba es para estudiarla en todos los sentidos, porque es increíble cómo una nación tan pequeña intentó tantas cosas tan extremas. Y eso era algo, a mí por lo que me llega de las biografías que conocí y la gente que pude entrevistar, muy arraigado en el sentir popular. O sea, la gente vivió la revolución como un salto cualitativo impresionante, sobre todo los sectores más populares, los sectores más abandonados. En muy poco tiempo pasaron de la marginalidad y la exclusión social total a un gobierno que les cuadriplicaba el salario mínimo, que tenía una educación, una sanidad pública, que les enseñó a leer, que les alfabetizó. O sea, un salto vital, ¿no? La gente más mayor, una expresión así medio cómica, o sea, pero que cuando te cuentas su historia la pueden sentir. Decía, para mí Fidel Castro me hizo persona. Ese salto material como muy fuerte, especialmente sensible a los sectores más marginados de la población, de un país muy oligárquico, donde, por ejemplo, había unas distancias sociales siderales entre ciudad y campo, ¿no? Pues, digamos, ese fervor de los 60 se suman las doctrinas ideológicas específicas de Guevara dentro del debate sobre el socialismo, la construcción del socialismo, en la cual, digamos, por simplificar, pero Guevara se sumaba más a las líneas como más voluntarista, por la cual la voluntad revolucionaria era capaz de hacer avances más fuertes y con cierta independencia respecto a eso que otros marxistas llamaban las condiciones objetivas, que a lo mejor te obligaban a hacer como más concesiones respecto al mercado, otras lógicas. Y después también la necesidad económica del país de afrontar una muy rápida industrialización, como esa especie de ilusión muy común en las izquierdas del gran salto hacia adelante. Sí. Vamos a centrarnos durante unos años en dar un empujón a esto y con eso alcanzaremos la soberanía material suficiente para ser independientes en lo militar, en lo económico, en lo social, etc. Y eso en Cuba se tradujo en la gran zafra, que es la idea de que en 1970 Cuba tenía que producir 10 millones de toneladas de azúcar para con eso financiar su industrialización. Uh-huh. Esto fue una cosa demencial, porque todos los técnicos le decían a Fidel Castro que no se podía hacer, no se consiguió, se consiguió 8 toneladas y media, y para eso, digamos, se desorganizó el país porque se puso a trabajar durante, sobre todo cada vez que se acercaba como la fecha, objetivamente en esta especie de plan bajo una lógica absolutamente militar, ¿no? Cuba, 1959, ya no era un país campesino. Era un país en el que había mucha presencia de economía rural, pero era una economía rural salarizada, centrada en la plantación de azúcar, en la cual trabajaban obreros, que no es lo mismo un obrero rural que un campesino. El campesino tiene control de la tierra y tiene una cierta autonomía sobre lo que produce. El obrero, digamos, trabaja en función de las directrices que le manda la central azucarera de turno o el latifundio de turno. Aún así, sí que era un país que conservaba algunos nichos de producción campesina interesantes alrededor del tabaco, alrededor del café, alrededor de algunas cuestiones. Entonces ya era un país que ya venía en una tendencia de descampesinización fuerte, que no significa de ruralización, sino pues eso, una presencia de la revolución verde y también de una estructura en el campo motivada por lógicas salariales. Y esto la revolución lo acelera. Y lo acelera desde una concepción marxista-leninista de la historia por la cual el campesinado es un lastre que hay que respetar. Es decir, nunca se intentó hacer algo así como una colectivización forzada a lo Stalin, pero sí que se entendía que el campesino, como estaba vinculado a la propiedad de la tierra, y la propiedad era una institución que era una rémora del viejo mundo burgués que había que superar en la socialización de los medios de producción, pues el campesino necesariamente estaba condicionado a tener una visión del mundo pequeño burguesa, y por tanto, con la menor violencia social posible, lo ideal era extinguirla como clase social. Y para ello, además, esto lo ligaban con un discurso del desarrollo, ¿no? Y decían, el campesino se extinguirá porque sus hijos serán doctores. Y se irán del campo porque irán a trabajar como médicos a la ciudad. Y el campo, pues tendremos una población pequeña, con un gran apoyo de maquinaria, de tecnología, que permitirá pues, la alimentación de la nación, pero sí podremos, digamos, avanzar hacia la socialización de los medios de producción. Esto es algo que en Cuba se experimenta con mucha intensidad, porque fue de hecho en los años 80, cuando quiebra, el país en el que la propiedad de la tierra estaba más centralizado del mundo. El Estado controlaba un 80% la propiedad de la tierra. O sea, te tienes que ir a experimentos como Camboya para encontrar como experiencias similares. Y esto se inserta dentro pues, de un debate dentro del marxismo o de las problemáticas que el marxismo ha tenido para gestionar la cuestión campesina. Que esto viene desde la Revolución Rusa, ¿no? Desde los conflictos entre Bujarín por un lado, Trotsky, Stalin, la colectivización que hacías con el pequeño campesinado ruso, ¿no? Bajo este esquema un poco vulgar, pero que al final fue muy influyente, de una historia progresista en la cual hay como una especie de etapas necesarias de desarrollo y, por tanto, las relaciones de producción basadas en la pequeña propiedad de la tierra eran deudoras de un esquema capitalista que había que superar. Evidentemente, luego el marxismo es un ámbito mucho más complejo y desde dentro también ha habido como discusiones y ahora son unas tesis que no acepta nadie. Pero es verdad que en el momento, sobre todo de la Guerra Fría y durante todo el siglo XX, tuvieron un enorme poder movilizador y ideológico y, por tanto, la descampesinización en Cuba, que fue muy fuerte, insisto, al final de eso, en el 89, el 82-83% de la tierra pertenecía al Estado, no se puede entender sin la onda larga del propio proceso ya, digamos, de implantación del salario en el mundo rural que ya venía de antes, con la intención explícita de construir el socialismo en Cuba, dejando a los campesinos como un fósil que había que superar. Entonces, esta idea del hombre nuevo era como funcionar a las tres cosas. Se alimentaba del fervor revolucionario real, de las posibilidades y, en cierto sentido, la necesidad de que culturalmente tú te transformes para construir algo como el socialismo, porque los viejos valores capitalistas iban a suponer como una rémora. Dentro de eso, Guevara apostaba por un socialismo altamente centralizado, digamos, un socialismo con un nivel casi religioso de unidad con la causa colectiva. De hecho, algunos autores como Dumont calificaban el socialismo cubano como socialismo de tipo religioso, porque se genera como un fervor de entrega del individuo hacia la colectividad y luego la necesidad objetiva en un país que tiene, digamos, que generar un proceso muy fuerte de industrialización, de contener el gasto, mucho ahorro, austeridad para invertir y generar un proceso expansivo económico como muy rápido. Todo esto se conformó en un clima que es el intento del hombre nuevo, que tuvo también elementos como muy positivos, ¿no? Pues toda esa, todo ese énfasis en lo pedagógico, ¿no? El desarrollo de la escuela, de elementos también, ¿no? De la alfabetización, de cómo pues estas cosas así maravillosas que te encuentran en Cuba de niños de 12, de 13 años, que en vez de irse de vacaciones se van a alfabetizar campesinos a las montañas cafeteras, ¿no? Llega las vacaciones y como premio por haber sacado muy buenas notas te vas a alfabetizar campesinos con 12 años. Ese tipo de clima es el clima en el que surge el concepto de hombre nuevo. Lo interesante es que después del fracaso de la Gran Zafra, que Fidel lo reconoce en la Plaza de la Revolución, diciendo no lo hemos conseguido, del país volcado a ello, yo lo que percibo es que en Cuba hay un desencanto general con la idea del socialismo como causa histórica, con la idea de que yo tengo que subordinar toda mi vida a la construcción de esta causa. La gente sigue siendo partidaria de la revolución, mayoritariamente, pero desde una perspectiva más particular. Y ahí hay un cambio fundamental en el esquema de vida buena, que coincide con los 70 y con los 80, que es cuando Cuba... Porque claro, todo esto hay que entenderlo con que los años 60 en Cuba son años también de disidencia frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética les protege geopolíticamente, pero la Unión Soviética les dice, ese camino es muy radical, no hay que ir por ahí. Y no es hasta los 70... que Cuba no entra en el CAME y no establece su constitución. La constitución cubana es súper tardía, es del 76, si no recuerdo mal. Casi 17 años más tarde después de la revolución. Cuando ya adoptan como un modelo soviético ortodoxo, y ellos lo piensan desde el sentido de... Los 60 éramos muy jóvenes, un poco románticos, y nos lanzamos a querer cambiarlo todo, querer hacer de Cuba la Sierra Maestra de América Latina, y no sé qué, esto no fue posible. Ahora, bueno, ya hemos pasado por esta especie de fiebre juvenil y vamos a construir un socialismo un poco más sensato, como lo están haciendo en la Unión Soviética. Que ya pasó por esto en la Revolución de Octubre, ¿no? Como una especie de lectura en la cual se hacía una correspondencia entre la juventud de la dirigencia cubana y la juventud del proceso político. Y era real. O sea, cuando entran en La Habana, Fidel tenía 33 años. Guevara tenía 26 o 27, creo. Una cosa así, eran chavales. En un país muy joven, a nivel como demográfico, ¿no? Eso también es súper importante. En los 70 esto cambia y se construye una perspectiva de vida buena mucho más cercana a lo que podía ser algo parecido con sus diferencias al estado del bienestar aquí. Donde además había una meritocracia que funcionaba. Y mucha gente, hija de campesinos, veía que podía estudiar y que podía llegar a ser ingenieros, que podían llegar a ser arquitectos. Una cosa que es como muy divertida de esa época es la cantidad de niños y de niñas que soñaban con ser astronautas, o como muy propio de los imaginarios de la Guerra Fría, ¿no? Y no, yo seré la primera mujer cubana que vaya al espacio. Una visión muy tecnificada de la sociedad, en la cual la revolución pasaba a ser una garantía de desarrollo material con justicia social. Y ya es un estilo, una concepción de vida buena distinta. Y es importante entender que es esto lo que quiebra los 90. Lo que quiebra los 90 es un país que en el 2000 se imaginaba como Japón. Y de repente llega esto, ¿no? Nos prometieron un 2000 en el que seríamos astronautas y estamos cultivando aquí en el jardín de casa para no morirnos de hambre. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Emilio Santiago Muiño. El terremoto cosmovisivo de los 90. Hay una especie de terremoto cosmovisivo en los 90 que tiene muchas expresiones distintas. Una de ellas tiene que ver con el hedonismo. Esto es muy interesante, porque la cultura oficial cubana, y aquí hay, yo creo, un corte, incluso un corte, voy a decir étnico con mucha precaución, oficialmente la cultura revolucionaria de la élite es muy estoica, pero popularmente Cuba nunca ha sido un país muy estoico. Pero eso se ha podido mantener como en el discurso público, en el discurso oficial, ¿no? Pues esta cuestión, esta concepción tan marcial de la vida, ¿no? Por el cual cada cierto tiempo hay campañas públicas que tú tienes que involucrar. Esto es muy singular en Cuba, desde la semiótica de los carteles públicos, ¿no? Con la propaganda del gobierno llamando a, hasta el hecho de que casi todo se organiza como si fuesen campañas militares. La campaña militar contra el mosquito que provoca dengue. Entonces la gente tiene que quitar el agua de las macetas para que no sé qué, pero todo se construye un discurso como muy militar, que más o menos funcionó. Funcionó muchísimo en los 60. Sí. Los 70 o 80 la gente no se lo creía mucho, pero seguía funcionando, y en los 90 esto se rompe. Según, por un lado, surge todo un discurso más hedonista, muy vinculado con la experiencia del turismo y el hecho de que Cuba se tiene que abrir al turismo internacional como vía de recepción de remesas. Entonces, toda la gente que entra en contacto con los turistas, hay toda una explosión de un discurso hedonista que es clave. Y otra, que es muy sintomática, es la explosión de la conciencia religiosa, que también tiene un auge en los 90 como muy fuerte. Esto en un país que había hecho del ateísmo oficial un proyecto político, nunca lo consiguió. O sea, Cuba es un país con una base religiosa muy fuerte, además una religiosidad muy diversa. No solo es el catolicismo tradicional, sino también todas las, digamos, pues los sincretismos con formas de espiritualidad de origen africano, etc. Esto siempre estuvo en Cuba, pero digamos vivía como bajo radar, y en los 90 explota también, yo creo, como una expresión de desesperación social. Y a la cual, sobre todo, la cosmovisión oficial se rompe. Una cosmovisión oficial por la cual mucha gente había apostado su vida de una manera, con un compromiso que para quien no ha conocido una revolución cuesta entender. Y a mí me decían, ¿no?, muchos colaboradores e informantes en la tesis, mi mamá lo dio todo por esto. Y los 90 estaba rota. Porque dio su juventud desde una concepción muy militante, siempre al borde de lo imposible, al borde de una invasión, al borde de una guerra nuclear, hacemos la zafra de los 10 millones, construimos el socialismo, el futuro es nuestro, el futuro se quiebra. Entonces hay un elemento, una pérdida de legitimidad del discurso como socialista, ¿no? Julio César Guanche, que es un sociólogo, o sea, creo que no es sociólogo, es historiador, pero es como uno de los intelectuales cubanos de izquierda, a mí me parece como más potente, porque él, bueno, tiene una parte crítica con el régimen cubano, a pesar de ser socialista, identificado de izquierdas. Me contaba su experiencia del año 94, cuando es el maleconazo y la gente sale a las calles a protestar. También hay protestas como de choque de los partidarios del régimen, ¿no? Y dice que ahí tuvo como su primera, un golpe como de ideológico fuerte, porque una de las personas que protestaba, ¿no?, le insultó, le decía, tú estás ahí porque te dan doble ración de huevo. No, yo decía, me pareció increíble que un conciudadano mío pensase que solo por una ganancia material tan ridícula como una doble ración de huevo yo podía apoyar al gobierno revolucionario de mi país, ¿no? Y evidentemente no lo hacía por eso, ni eso jugaba ningún papel, pero a mí me sirvió para entender el nivel de desafección que la revolución estaba ya generando. Yo creo que ese hundimiento cosmovisivo de los 90, de la ideología revolucionaria de construcción del socialismo, fue clave. Y en todo ese magma de cosas, pues ahora llegamos a una Cuba donde, igual voy a hacer una panorámica muy superficial, porque si no, pues, o sea, no puedo más, pero, o sea, yo creo que esencialmente lo que prima es una concepción de la vida buena muy homologable a la de cualquier país occidental, muy homologable en todos los sentidos, donde hay ganas de consumir, donde la sociedad de consumo tiene una disposición antropológica como muy favorable, con matices, si queremos, en las cuestiones que tienen que ver con la sanidad pública, la educación pública, algunos logros revolucionarios, pero esto, hay excepciones interesantes. Por ejemplo, percibía a la gente como más mayor relativamente ajena a los fetiches o las ilusiones de la sociedad mercantil, pero entre la gente joven es evidente que la gente quiere consumir más. Y yo es uno de los choques que me llevé como más fuertes y donde realmente vi, y esto podemos decir que es por influencia ideológica externa, por contaminación de los yanquis, por el turismo, sí y no, evidentemente juega un papel. Pero también, digamos, yo creo que hay una cosa más endógena, que tiene que ver con cuáles son las motivaciones fundamentales que están en el sustrato de la vida moderna. O sea, ¿para qué tenemos el tipo de vida que tenemos en las vidas modernas, ese tipo de productividad, ese tipo de cosas, si no es para, bueno, en algún momento tener un elemento compensatorio en el consumo, ¿no? ¿No habría que cambiar también de raíz los parámetros de la producción para que quisiésemos consumir de otra manera? ¿No tendríamos que ser capaces, por ejemplo, ¿no?, de generar una estructura de tiempo libre soberano mucho más amplia para que la gente pudiese construir su sentido de vida alrededor de cosas que no fuesen consumir? Más allá de la contaminación ideológica que pueda venir o porque conozcas a un turista que tiene un iPhone, ¿no? Y en ese sentido, todas las reformas de Raúl Castro del 2008 hasta aquí, que son reformas que van dando al mercado cada vez más papel, en el fondo no están sino adaptándose al hecho consumado de que el imaginario de felicidad cubano hoy es un imaginario de felicidad equiparable al de un país de la Unión Europea, donde el centro de la vida significativa es el consumo. Con excepciones, evidentemente, pues las experiencias pioneras de agroecología, cuestiones de este tipo, pero son muy minoritarias. Al mismo tiempo que nos hablas de tener este tiempo libre, creo que has dicho, para desarrollarnos, sí, personalmente, lo que el capitalismo generalmente no deja hacer, y al mismo tiempo tenía esta pregunta en donde hablas de ese aburrimiento como núcleo de desencanto en Cuba. Entiendo que el aburrimiento no es en el trabajo, sí, tal vez, no lo sé. Sí, es una cosa que era muy común en discursos como juveniles, sobre todo, ¿no? O sea, y hay que entender cómo es el discurso juvenil en Cuba. Gente muy formada a nivel técnico, por ejemplo, con una educación muy alta, pero que ahora ya está como cambiando, pero en aquel entonces no tenía acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Entonces había como una concepción de una frustración generacional muy fuerte, y en Cuba hay una auténtica bomba generacional, diciendo, joder, si yo soy ingeniero nuclear y no tengo ni un ordenador en casa ni acceso a internet, sé que el mundo funciona así, sé que gente en otros países con mucha menos formación que yo puede hacer algo tan sencillo como bajarse música de internet, ¿no? Uh-huh. Y tengo el recuerdo muy vívido, es muy anecdótico, no sé si vale para ejemplificarlo todo, pero un recuerdo muy vívido de un hijo de un, sé que era de un alto funcionario del ejército cubano en el malecón, borracho, chillando, prefiero morirme en Estados Unidos de aburrimiento, de un disparo, que aquí muerto de asco. O sea, no, eso, prefiero morirme en Estados Unidos de un disparo que de aburrimiento aquí. Porque entendía que en Cuba no tenía estímulos para desplegar, pues, bueno, su personalidad, su desarrollo vital. Insisto, es muy anecdótico, bueno, puede ser. Pero algo de eso en el clima juvenil sí, yo sí lo percibí. No, percibí un clima de frustración generacional motivada por una percepción objetivamente cierta de unas capacidades de comprensión, un capital cultural fuerte y un entorno material que lo frustraba permanentemente. Lo frustraba en el acceso al consumo, pero yo creo que es igual de importante, lo frustraba en la posibilidad de una asociación libre para el desarrollo de tus propios planes. Ese es el otro elemento. O sea, no es una cuestión solo de reivindicar verla en TV o tener acceso a no sé qué cosa. Es una cuestión de que, por el tipo de sistema político, la juventud cubana y cualquier actor cubano tiene enormes dificultades para su organización autónoma. Uh-huh. Y eso también genera mucha frustración. Yeah. Por ejemplo, hacer una granja agroecológica. Sí, ¿no? O sea, ¿va a ser complicado? Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de se permitió el trabajo por cuenta propia, se permitieron las cooperativas, pero, por ejemplo, tú no podías generar una cooperativa profesional. Ya. Yeah. Eso tiene sentido desde una lógica que es el Estado no quiere que los profesionales que forman su universidad pública trabajen en la empresa privada, para eso que trabajen en las empresas públicas, y por tanto siempre como que pone un límite, pero claro, eso hace que, por ejemplo, pues un grupo de arquitectos no puedan desarrollar una cooperativa de arquitectos, ¿no? Y luego cuestiones de índole política. Yo colaboré mucho con colectivos de izquierda cubana, con matrices ideológicas ecologistas, anarquistas, trotskistas, y cosas tan sencillas como discutir en un parque público la nueva ley de código de trabajo en Cuba, pues tenían un peso represivo. No digo un peso de terror, pero la gente era detenida, era hostigada, y era simplemente una discusión pública de una ley en un parque. Y eso, es verdad que las minorías, eso afecta solo a las minorías como más politizadas, pero que bueno, no dejan de tener también un peso importante. Y a los desarrollos culturales, artísticos, ¿no? Parte del estallido social se alimentó por reivindicaciones artísticas contra la censura. Entonces, bueno, que tú puedes entender que no justificar todo ese clima en el marco, es lo que te dice siempre la gente más partidaria del régimen allí, y no sin cierta razón, en una situación de hostilidad y de beligerancia externa, el bloqueo de Estados Unidos, el peligro de invasión, que hace que tengas que vivir en un síndrome defensivo permanente. Pero es que ese síndrome defensivo pudre tu sociedad. Entonces ahí hay que encontrar un equilibrio, que sé que es muy difícil, cuando has optado por una vía revolucionaria más, entre defenderte y ahogarte. Porque y es muy difícil, extremadamente difícil. Entonces ahora mismo yo me di cuenta que en Cuba era el principal desengaño, entre comillas, que me llevé. No solo es que no ha habido un cambio de paradigma, como decía la literatura más romantizadora de la experiencia cubana, aunque sí experiencias interesantes, sino que ese cambio de paradigma estaba muy lejos, en el sentido de que no había arraigado en el deseo de la población. La población se refería al periodo especial con vergüenza, como un trauma vital. Y ahora, 20 años más tarde, sus heridas todavía seguían presentes y en ningún caso la población estaba dispuesta a asumir discursos que aquí podríamos entender, pues, de austeridad, de sacrificio por lo ecológico. De hecho, ¿no? Era como muy común entender que el decrecimiento, voy a decir como una broma, y te lo digo a ti especialmente, ¿no? Pero me dijo alguien una vez, y como de broma, el decrecimiento es una cosa de franceses, tal cual. Sí, me lo dijo, como eso es una cosa de afrancesado, ¿sabes? Que aquí estamos jodidos y no se trata de eso, ¿sabes? Entonces, por un lado, yo creo que eso tiene que ver con la dificultad de aplicar algunas categorías que nos dejan de tener un sesgo eurocéntrico, y es normal que lo sean porque han sido producidas en países sobredesarrollados, donde es más fácil tener según qué discursos. Y luego en el hecho de que, bueno, hay una experiencia material muy dura de los años 90 y de todo lo que vino después, que hay que hilar muy fino para poder coordinarla en términos, pues, de abundancia frugal, que diría Latouche, sí, o de lujosa pobreza, que digo yo a veces, o de vivir bien con menos, ¿no? Todo este mantra, que yo creo que se podría, pero hay que cubrir algunos déficits objetivos que están ahí y que sin eso, pues, la gente va a entender como eso, como una especie de ocurrencia colonial. ¿Y el dólar? ¿También? El dólar... circulaba con muy poco efecto y muchas restricciones hasta los 90. En los 90, con esta crisis, se dispara la circulación de dólares. ¿Legalmente? No. Al principio es ilegalmente, y en el 93 se acepta la circulación de dólares. Y esto sí que fue cruzar el Rubicón. Porque aceptar la circulación de dólares significaba aceptar que los cubanos en el extranjero que mandaban dólares ayudarían a sus familias y que se iban a convertir en un pilar fundamental de la economía nacional. Y esto sigue siendo a día de hoy así. Es decir, Cuba, uno de sus pilares clave económicos son las remesas. Remesas que además se reciben en Cuba de manera muy desigual en muchos aspectos. Hay gente que recibe muchas, gente que no recibe nada. Y hay un enorme sesgo racial en la recepción de las remesas, que tiene que ver con el hecho de que la estructura de la migración cubana es mayoritariamente blanca. Vale. Y esto ha sido uno de los elementos clave de la creciente desigualdad que ha estallado en Cuba desde los 90. El hecho de que el Estado ha aceptado el envío de remesas, de dólares, desde el extranjero, que luego el Estado recauda a través de un sistema de tiendas, que son las TRD, tiendas de recuperación de divisas, donde vende algunos productos de importación con unos impuestos del 200%. Por ejemplo, te puedes comprar una lata de Pepsi, ¿vale? A precios muy caros para el consumo cubano, pero que alguien que recibe remesas no puede pagar. El Estado utiliza esto para financiar, pues, políticas públicas, políticas de sanidad u otras, ¿no? Y este elemento, en el 93, cuando se acepta, pues fue un auténtico torpedo la línea de flotación, porque claro, ya no solo la cuestión de las distorsiones económicas que se introducen, sino el hecho simbólico de toda esa migración que tú has mandado fuera. Y además, digamos, la Revolución Cubana, mucha gente no sabe esto, pero tuvo en las válvulas, o sea, en la migración como una válvula de escape clásica. Ha habido tres momentos de crisis como migratorias fuertes, y entonces, digamos, el coste represivo en el país de enfrentarse a la oposición ha sido menor porque la oposición se ha ido. Se fue en el 1961, se fue con el Mariel en el 80 y con la crisis de los Balseros en el 94. Entonces, cuando hay tensión, el gobierno abre y la gente se va. Aceptar que aquellos que se han ido, que además has construido todo el relato de los gusanos, los traidores de la patria, de la revolución, son los que van a cimentar buena parte de la economía de tu país con las remesas que mandan a sus familiares, es muy duro a nivel ideológico. Es la aceptación de un fracaso histórico. Uh-huh. Y esto pues, también se dio en los años 90 a medida que se vio que la crisis se cronificaba y que la ingobernabilidad del país crecía. Y podía llegar a ser, pues, haber un estallido social y un cambio de régimen. Que es lo que también se estimulaba un poco pues, desde el exterior. Sí, sí, lo hicieron a contra... Claro. Por eso, o sea, ¿no? Y todo el mundo daba por hecho que pues, si cayó el socialismo en la Unión Soviética, si cayó en Polonia, si cayó en Alemania del Este, caerá en Cuba. Y no cayó. Uh-huh. Luego podemos ver por qué no lo hizo, ¿no? Sí. Pero no cayó a costa también de muchas cesiones que eran muy problemáticas en lo económico y social y muy difíciles de asumir en lo simbólico. Sociolismo, transgénicos y agroecología. La crisis en los 90, hay como un elemento central que es el desplome de la URSS, esto que los cubanos llamaban con humor la teta soviética, porque bueno, si uno mira las tablas de comercio internacional de Cuba, es que era espectacular, el 75% de las importaciones venían de la URSS, la URSS vendía petróleo a precios subvencionados más bajos y le compraba a Cuba el azúcar y el níquel más caro que en el mercado mundial, por tanto había una transferencia de renta neta hacia Cuba, esto que se llamaba la teta soviética. En el ámbito cubano, eso entra en crisis, el bloqueo americano se recrudece en ese momento, eso también fue un factor importante, ¿no? Ellos vieron la oportunidad de estabilizar y tumbar al gobierno, entonces ley Torricelli en el 92, ley Helms-Burton en el 96, dan como un giro al bloqueo para hacerle más duro todavía la experiencia al pueblo cubano, y además el sistema ya arrastraba problemas internos. Problemas que en los años 80, también con humor, el cubano agrupaba bajo el paraguas del sociolismo. ¿Qué es el sociolismo? El sociolismo era pues, una vida cotidiana en la cual la burocracia cada vez tenía más peso, estaban como poniéndose encima de la mesa o manifestándose los problemas combinados de una economía planificada de modo central que va, digamos, como multiplicando los aparatos burocráticos, la gestión de la vida cotidiana, con una política de partido único que también, digamos, pues genera una hipertrofia burocrática y un cierto autoritarismo clientelar en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, en ese contexto, además era un contexto de experiencia de la revolución como muy distinto, por ejemplo, de la década de los 60. La década de los 60 es una década en Cuba que se vive de un modo muy idealista, muy romántico, muy de compromiso por una causa global, histórica, ¿no? Y bueno, a medida que la revolución no se extiende por América Latina, también la sociedad cubana se acomoda a una experiencia del socialismo distinta, ¿no? Una experiencia del socialismo quizás más cercana a lo que podría ser la del estado del bienestar en Europa. Yo me centro en mi vida privada y tengo, bueno, un sistema que me da una sanidad pública, que me da unas políticas, ¿no? Pero ya no es una vida tan volcada hacia el exterior, hacia la historia, sino más hacia la construcción de tu vida con tu entorno comunitario. Y en este clima... Este clima en el que tienes una hipertrofia burocrática cada vez pues empantanando más las relaciones sociales, en este clima en el que la gente ya está como más centrada como la vida privada, pues el socialismo reflejaba las microcorrupciones de la vida cotidiana, ¿no? El hecho de que si tú conocías a alguien en tal ministerio, a lo mejor te podía facilitar un trámite, o era más fácil acceder a algún producto que estuviese relacionado en la cartilla, ¿no? Esa especie como de tráfico de información e influencias que siempre prosperan en los regímenes muy burocráticos. Uh-huh. Eso es el socialismo. Yo lo entendían como, más que dedicarte hacia el socialismo como causa, tú bújate a tus socios, resuelve tus problemas, ¿no? Y como la vida cotidiana a veces es un poco difícil por las trabas burocráticas, pues alguien te consigue saltártela o te pone las cosas un poco fáciles. Uh-huh. Y a eso se suma una cosa que has comentado, creo que es importante, el hecho de que en los 80... el sistema de planificación central cubano demostró el mismo tipo de síntomas de agotamiento que fueron muy comunes en todas las economías de los países socialistas y que tienen en el mundo rural una expresión clave. Y es la producción agrícola en Cuba, a pesar de que se introducía una cantidad de insumos inmensa en forma de combustibles fósiles, de pesticidas, fertilizantes, Cuba fue una auténtica campeona de la Revolución Verde. O sea, una aplicación En algunos casos, mirar las estadísticas, era superior a la de Estados Unidos en número de fertilizantes por hectáreas, en irrigación, mecanización. A pesar de eso, los rendimientos agrícolas eran bajos y casi nunca se cumplían los objetivos planificados. También sucedía con la vivienda. Hay como dos o tres sectores económicos en los que la planificación central ha demostrado históricamente, las causas son muy diversas, que presentan como rendimientos económicos sustancialmente más bajos que en economías de mercado libre. Y en la agricultura es uno de ellos. Mucha gente o mucha literatura histórica tiende a asociar esto con la cuestión de los estímulos, ¿no? Hay algunos sectores económicos en el que el estímulo de la ganancia juega un papel mucho más importante que otros, ¿no? Uh-huh. Seguramente la agricultura juega un papel mucho más importante que la ciencia, donde tú puedes desarrollar trabajo científico y estar como estimulado por otras lógicas que no sean las de pues sacar el máximo volumen de beneficios de una acción económica concreta. Uh-huh. Pero vamos, esto es un tema como complejo en el que tampoco quiero entrar porque me voy a perder, pero sí que es un hecho constatado que antes de la crisis con la Unión Soviética, el sistema cubano presentaba ya muestras de agotamiento interno que exigieron, digamos, una especie de reacción por el gobierno. Y fue una cosa que sucedió justo antes del periodo especial, que fue el proceso de rectificación de errores, que es así como se llamó a una serie de reformas uh-huh. económicas que el gobierno implementó precisamente para combatir pues este incumplimiento sistemático de los objetivos, este sociolismo en la cultura política y todo este tipo de lógicas. Vale. ¿Y funcionó este plan de rectificación? No funcionó porque llegó la caída de la URSS y, digamos, lo torpedeó. Salvo en una cuestión que sí funcionó y es importante. Ajá. Cuba logró desarrollar una industria biotecnológica de alto nivel, muy excepcional para ser un país periférico, un país del sur. Eso fue una apuesta de inversión del gobierno en la rectificación de errores. ¿Cómo salir por fin de la trampa del azúcar? En Cuba se hace una revolución contra el azúcar, contra el monopolio del azúcar, la estructura económica del país, que después, al final, tienes incluso que aceptarla para salir de ella. Es decir, te tienes que apoyar en el azúcar para salir porque, digamos, las estructuras económicas son muy abigarradas, difíciles de cambiar. Pero en ese periodo es cuando Cuba invierte una cantidad de dinero sustancial en un desarrollo de un polo biotecnológico que es absolutamente brillante. Cuba ha desarrollado sus propias vacunas contra el COVID, por poner un ejemplo concreto, pero previamente, y un polo sin el cual no se entiende la ambigua política de los transgénicos en Cuba, que es un tema que a todos los ecologistas nos sorprende mucho, pero digamos, allá hay una política estratégica de inversión pública en una serie de tecnologías que cuando uno invierte es para desarrollarlas. Uh-huh. Y eso sí que se consiguió en ese periodo, y eso es clave porque, bueno, fue una de las vías de enganche o de reinvención de la economía cubana en otros términos. Biotecnología. En ese sentido, Cuba es, a ojos occidentales, paradigma de una sociedad que ha aplicado una suerte de revolución agroecológica a escala nacional. Esto es matizable, tanto en la escala como en la intencionalidad como gubernamental, pero sí que es un país con logros muy sustanciales en esa materia, luego podemos entrar en ello. Y en paralelo, es un país que ha desarrollado y ha aplicado investigación sobre transgénicos. Esto, cuando un ecologista occidental llega y lo descubre, le sorprende mucho, ¿no? Y de hecho, en la propia Cuba ha conocido un debate muy fuerte alrededor de la cuestión de los transgénicos, promovido por los agroecólogos cubanos, por la gente que protagonizó ese cambio histórico que hizo a Cuba, pues bueno, un faro en la agroecología internacional. Estoy pensando en Fernando Funes, por ejemplo, u otros. Desarrollaron un libro muy interesante que concentraba como los principales pilares del debate de los transgénicos en Cuba. Y al final, yo lo que saqué en conclusión en la investigación es que, como todo gobierno, el cubano es plural. No hay una uniformidad ideológica ni una uniformidad en los criterios de las estrategias a aplicar. Hay una diversidad y hay unas disputas políticas en función de cuáles son los costes de oportunidad a desarrollar. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno cubano lo que hizo fue diversificar opciones. Uh-huh. De aquí hay que salir de cualquier forma. Yeah. ¿Agroecología? Sí. ¿Transgénicos? También. Como una concepción como muy pragmática, no tanto marcado por una lectura ideológica de lo que los transgénicos aportan o lo que la agroecología puede tener de cambio de paradigma, sino, y ahí sí que se revela que no hubo un cambio de paradigma, que lo que hubo fue políticas de supervivencia en un contexto crítico y algunas, digamos, son muy ilustrativas de lo que una sociedad sostenible puede llegar a ser, pero no se hicieron con esa motivación, se hicieron para sobrevivir. De hecho, y esto sí que es muy interesante, al menos hasta el año 2015-16, que es cuando yo seguí la realidad cubana como muy fuerte, si uno se iba a la financiación, yo creo que cuando quieres entender las lógicas de un Estado hay que ir a mirar sus presupuestos, la mayoría de los proyectos agroecológicos estaban financiados por cooperación internacional. Y el grueso de las investigaciones transgénicas tenían financiación pública. Entonces, yo creo que de alguna manera esto revela esa disputa interna por el control de las estrategias donde estaba el peso sustancial, ¿no? El peso sustancial de la dirigencia entendía que Cuba tenía que volver a desarrollar una agricultura industrial. Además, digamos, después de 2 décadas de inversión en biotecnología, aprovechar la ventaja competitiva del país en ese término, pero no se negaban a que la agroecología tuviese un papel, sobre todo porque en la extrema situación de necesidad podía cubrir un poco como las carencias, y estaban dispuestos a tolerar como esa experimentación. Esa es mi percepción. Evidentemente, yo no he hecho una encuesta a la cúpula del Partido Comunista de Cuba para saber cuáles son los porcentajes de aprobación de una política u otra. Pero cuando uno se fija en dónde se financian las cosas, es significativo, ¿no? Esto, el dinero lo ponemos nosotros y entra dentro de un plan, digamos, de desarrollo estratégico de un polo biotecnológico. Lo otro nos parece interesante, lo facilitamos, pero que el dinero lo ponga la ayuda internacional. Vamos a ver, entonces, cuando hablamos de o hablas de Cuba como monoproductora de símbolos... Ah, pero esa es otra cuestión. Ahí es un elemento muy interesante, porque precisamente una de las cosas que se le reclamaba en el debate interno que en Cuba ha existido sobre los transgénicos es esto pone en peligro la imagen de Cuba como una sociedad sostenible para el siglo XXI. Vale. Y es verdad, es verdad. Y es una imagen que a algunos sectores del gobierno cubano estaban interesados en fomentar. Y estaban interesados en fomentar también, esto ya a lo mejor es, bueno, meternos como muy en el fondo del asunto, ¿no? Pero porque también los fondos de cooperación internacional se deciden en espacios en los que tu imagen pública importa. Uh-huh. Si tú ya tienes construido una imagen de país agroecológico sostenible, será más fácil captar fondos para el impulso de proyectos agroecológicos sostenibles. Y era una contradicción que tenían como que intentar salvar, ¿no? Porque al final las políticas son contradictorias. Y yo creo que en el fondo el gobierno cubano quería todo. Quería desarrollar los transgénicos porque ya tenían una línea de inversión muy fuerte hecha desde hace muchos años en esa vía, porque además tenían gobiernos amigos en el plano internacional que les estaban como, digamos, prestando en condiciones de precio favorables, etc. Y al mismo tiempo, pues, tenían interés en desarrollar la agroecología, algo lo que nunca creyeron, pero que se impuso por las circunstancias, que demostró como resultados positivos y que tenía ese otro elemento de rejuvenecer la imagen de Cuba en el mundo como un país que experimentaba con esas cuestiones. Yo creo que intentaron compatibilizarlo todo. Esa es mi percepción después de estudiarlo durante muchos años. Desde una lógica que no es tanto conspirativa o maniquea, sino que responde a las propias complejidades del sistema de poder cubano, donde familias, tendencias y corrientes distintas están peleadas en una guerra de posiciones, comparten un proyecto común, pero muchas maneras de entenderlo. Thank you. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Emilio Santiago Muiño. Políticas ante la escasez energética durante el periodo especial. El corte fue como muy súbito, ¿no? En apenas seis meses Cuba pierde buena parte de su esquema de inserción comercial internacional, que dependía fundamentalmente de la URSS casi todo, pero del conjunto del CAME, de los países de la órbita socialista. El CAME es el Consejo Económico de Ayuda Mutua. Este era un sistema de comercio internacional establecido en los países del socialismo real para facilitar un intercambio bajo lógicas que no eran estrictamente de mercado, sino también había lógicas políticas. Es decir, dentro del ámbito del CAME, por ejemplo, la URSS hasta el 85 más o menos se caracterizaba por vender energía a precios subvencionados. Los países del CAME recibían petróleo a precios más bajos de los que podían comprar en el mercado internacional. Esto se entendía que era como un elemento de integración y de cohesión del mundo socialista. De un modo muy parecido a cómo funcionan, parecido, ¿no?, con salvedades, pero la gente lo puede entender como comparativamente los fondos de cohesión de la UE, ¿no? Cuando la Unión Europea establece fondos de cohesión y te sirve para hacer una autopista en Portugal con impuestos de los daneses. Una transferencia de renta dentro de un esquema de generar un marco económico como compartido. En este sentido, pues eso, Cuba se hunde su esquema de inserción económica internacional en apenas seis meses. Y las medidas que se establecen, pues son, por un lado, un racionamiento muy estricto de los productos de todo tipo, y se va dando como una serie de respuestas a medida que se entiende que no es una cuestión, digamos, coyuntural, sino que se va a convertir en algo estructural, ¿no? Estas van yendo hacia cuestiones como racionamiento también el consumo de energía, que se derivó en apagones calculados, pero que después, a medida que se fue agravando la crisis, ya digamos que se desbordaban, ¿no? Apagones que llegaron a ser de hasta 16 horas diarias, 16 y 20 horas diarias. Fue muy famoso, por ejemplo, el hecho de que la compra masiva de bicicletas chinas, la bicicleta se convirtió en un icono del periodo especial cubano, ¿no? Frente a esa imagen como de postal, hay que decir que lo que se compró fue 1 millón de bicicletas chinas en una población de 10 millones. El uso de las bicicletas fue un pequeño privilegio. Pero después hubo otras políticas interesantes, como la obligatoriedad de compartir transporte. Incluso un coche que movía un ministro tenía que parar en los puntos de autostop y coger gente para moverla. O sea, hubo como un intento de amortiguar el golpe de una manera, esto yo creo que hay que reconocerlo así, objetivamente justa. Ajá. Y esto fue un elemento clave. Sí. Toda la política económica cubana de shock, digamos, interno, que tuvo efectos muy, muy duros en la vida cotidiana, un proceso hiperinflacionario salvaje, por ejemplo, la circulación del dólar. O sea, realmente todo el proyecto económico cubano se desmoronó en esos meses, pero el precepto que se siguió fue que, frente a las terapias de choque neoliberales que habían sido comunes en la década de los 80 con la crisis de deuda, en Cuba el golpe se tenía que repartir de manera justa, equitativa, y por tanto había que no tocar tres pilares básicos. Sanidad, educación y defensa. Sanidad y educación como logros fundamentales del proceso revolucionario cubano. Defensa como garantía de preservación de la soberanía internacional en un contexto en el que se podía ver claro que podía haber una invasión o una interferencia política que pusiese fin al proceso revolucionario. Entonces, toda la política económica en Cuba en los años 90 es un diseño de un esquema de inserción internacional que, en el proceso de transición que iba a ser duro, pues se palió con estas medidas y que debía ir encaminado a preservar, digamos, esas conquistas del socialismo. Ya no era tanto construir el socialismo, que era la retórica de los años 80, como preservar las conquistas. Preservar las conquistas. Y después, en lo ecológico, más allá del tema del transporte, más allá del tema de los apagones, más allá de las cuestiones que tenían que ver con el racionamiento de la vida material, objetual en general, fue importante toda una serie de políticas que se impulsaron en el mundo agrario, en el mundo rural, para dar de comer al país. Que eso, digamos, es un abanico de políticas muy amplios que incluyen muchísimas cosas, ¿no? Si queréis, podemos profundizar en ellas. Fue como el pilar de mi investigación, pero O sea, no se puede entender eso sin tener en cuenta que también hubo pues, políticas de transporte, políticas de la cultura material, políticas que tenían que ver con el ahorro de la producción de energía eléctrica, etc. Y respecto al mundo, o sea, la producción de comida en Cuba, se abren como distintas líneas de reformas muy interesantes. Una tiene que ver con una sustitución tecnológica y a favor del desarrollo de fórmulas de producción de alimentos más sostenibles en general. Y eso incluye desde el tratamiento desde el tratamiento ecológico de los suelos, al control biológico de plagas, al retorno de la tracción animal, cosas que podíamos englobar en un paquete como agroecología técnica, si quieres, ¿no? El desarrollo en el mundo rural cubano de una sustitución de insumos, los insumos tanto químicos como energéticos de la agricultura industrial ya no estaban, había que hacer agricultura de otra fórmula. Ahí hay toda una vía. Una segunda vía tiene que ver, al principio, en los 90 no es tanto la recampesinización, sino la cooperativización del campo cubano. El entender que las granjas del Estado se tenían que convertir en cooperativas, porque al ser cooperativas y los trabajadores sentir que formaban parte del control de la producción, se iba a estimular la producción. Esta era la lógica. Entonces hay una reforma agraria en 1993 que genera las VPC, que son las siglas de Unidad Básica de Producción Cooperativa. Y otra línea, que fue, digamos, el verdadero Rubicón, o sea, tenemos la línea, digamos, más técnica, la línea de la organización social, de cómo se organizaba, y una tercera línea fundamental que tuvo que ver con la apertura del mercado libre agropecuario en el 94. Esto solo se produce después de los disturbios del Maleconazo en el 94, que es el primer momento de contestación popular que conoce la Revolución Cubana desde 1959, en el que verdaderamente la Revolución Cubana siente peligrar el orden político, y entonces cruza una línea roja que es permitir que no toda, pero una parte de la producción campesina se pueda vender a precios libres. Porque hasta ese momento la producción, el campesino la negociaba con el Estado, el sistema de acopio, el Estado ponía precios fijos, el campesino tenía que producir con precios fijos, que después eran los que alimentaban el sistema de distribución de comida por libreta que ha caracterizado el sistema agroalimentario cubano. Esto suponía un enorme estímulo a la producción en la medida que ese porcentaje, que no era total, pero sí importante de la producción alimentaria, le podía permitir al campesino enriquecerse con la producción, digamos, tener un desarrollo económico potente. Y después hay una cuarta línea, que fue todo el desarrollo, bueno, una cuarta y hasta una quinta podríamos hablar, ¿no? El desarrollo brutal de la agricultura urbana, en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que hay un déficit de comida sustancial. Hay que decir que en Cuba se estuvo al borde de la desnutrición. El cubano medio en esos años perdió unos 10 kilos. Y con expresiones muy problemáticas en la salud pública, como la epidemia de polineuritis del año 93, que en última instancia tenía que ver con un déficit de grasas y la incapacidad de absorber las vitaminas fundamentales para un funcionamiento como metabólico normal. En ese contexto, pues digamos, se estimula producir comida allí donde se pueda. Y hay un auge de la agricultura urbana muy funcional en el momento en el que pues, escasea el transporte para llevar la comida del campo a la ciudad, y ese es un proceso muy interesante porque también en él confluyeron lógicas como muy distintas, desde experimentos de los militares hasta organizaciones espontáneas de vecinos que tomaron huertos, hasta un movimiento como más organizado y financiado por la cooperación internacional. Hay muchos actores confluyendo en el desarrollo de la agricultura urbana en Cuba, que tuvo éxitos muy notables. Hacia el año 2000, casi el 100% de los vegetales, no de la comida, de los vegetales de la dieta cubana, se cultivaban en los términos municipales. Esto incluso entidades tan poco sospechosas de filocomunismo como el Banco Mundial reconocieron que era un éxito y que era un modelo, digamos, inspirador para otros países del tercer mundo, ¿no? Y fue un fenómeno, pues, como muy complejo, donde se desarrollaron muchas tipologías de producción con muchas motivaciones distintas, pero fue como otro pilar de esas políticas de choque contra la escasez energética y su impacto específico en la alimentación. Y por último, yo quiero señalar también procesos muy interesantes que se dieron de colaboración entre ciencia y campesinado. En el sentido de que, hasta ese momento, en un modelo de revolución verde, la relación de la ciencia con el campesinado era profundamente jerárquico-vertical. El científico aplicaba un paquete de insumos y un paquete de desarrollo técnico que el campesino, como un agente pasivo, asumía, y todo ello muy dependiente de combustibles fósiles, tanto la propia estructura, digamos, de desarrollo de las tecnologías como pues la mecanización, etcétera, ¿no? Cuando todo esto quiebra, pues hay una parte de la ciencia cubana que de modo muy vanguardista y experimental, porque tuvieron que rebelarse contra estas lógicas verticales de imposición tecnocrática, se dan cuenta de que el campesino sabe mucho. Y sabe mucho de cosas que ahora mismo son muy útiles. Sabe mucho de las especies concretas que están más adaptadas a sus territorios, en un contexto en el que tú ya no puedes tirar un paquete de insumos, de fertilizantes o de pesticidas que te homogenice todo, ¿no? Cuando ya no hay ese poder energético de homogenizar, las diferencias emergen. Y por tanto, el conocimiento situado de las experiencias se vuelve mucho más importante. Y hay un proceso muy interesante que también, digamos, se desarrolla luego en proyectos como muy distintos, en los que una parte de la ciencia cubana se pone a escuchar a los campesinos, les da un rol protagonista en el desarrollo de las innovaciones técnicas y de ahí también surgen procesos sumamente inspiradores. Digamos, ese sería el abanico más o menos amplio de las políticas de choque que se aplicaron en Cuba para dar de comer a un país que se había quedado sin la mitad de su petróleo en 6 meses. No lo dije antes, pero digamos, Cuba también puede enfrentar todas estas reformas desde una posición, bueno, de cierta fuerza en la medida que científicamente su sistema había desarrollado estas investigaciones independientemente de su necesidad social. Vale. O sea, Cuba ya tenía una investigación previa en control biológico de plagas. Uh-huh. Esto yo creo que responde como a, bueno, y en eso y en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que responde a dos lógicas. Una tiene que ver con el hecho de que la academia socialista o la ciencia socialista es menos dependiente de los chantajes utilitaristas del mercado, uh-huh, y por tanto es más susceptible de albergar estudios que no tienen una implantación utilitaria práctica inmediata, pero de repente cuando lo necesitas pues tienes como esa carta y la puedes jugar. Y luego la obsesión militar con la necesidad de que Cuba sobreviviese a una invasión de los Estados Unidos por su propia cuenta. Esta historia se remite en un momento de los 80, no recuerdo si fue en el 83 o en el 84, cambia la estrategia de seguridad nacional cubana y se empieza como a empezar a trabajar en un escenario tipo Vietnam. Es posible que haya una invasión, es posible que por el contexto geopolítico de la crisis que vive la Unión Soviética en este momento no nos pueda socorrer y por tanto tendremos que sobrevivir a una invasión por nuestros propios medios, como hizo el pueblo vietnamita en su momento. Y a partir de ahí se desarrollaron toda una serie de líneas de investigación que fueron claves en los años 90 en Cuba. Esta es una, pero los propios experimentos de agricultura urbana de los militares que después influyeron notablemente en el movimiento de agricultura urbana en Cuba también vienen de aquí, de esta concepción de la guerra del pueblo por el pueblo, de la necesidad de sobrevivir a una invasión, un aislamiento total. O también, que fue clave, el hecho de que con vistas a esta posible invasión, el ejército cubano tenía almacenados en escondites mucha comida y mucho combustible. O sea que el enfrentamiento a la escasez fue también, digamos, suavizado por el hecho de que se pusieron en circulación todos estos, bueno, reservas. Sí, estas reservas estratégicas pensadas para una guerra. Vaya. Interesante. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Una cosa muy práctica. Sí. Ya ha estado. Tal cual. Genial. Vale, vamos a ver, estaba el tema muy interesante, las escuelas de boyeros por un lado, sí, y por el otro las unidades básicas de producción cooperativa. Vale, escuelas de boyeros, el buey se había perdido en Cuba con todo el desarrollo de la Revolución Verde, todavía quedaban algunos campesinos, digamos, en los nichos más marginales de los nichos más marginales en todos los sentidos. Hay que entender que en el 90... decíamos, el 80% de la tierra era del Estado, el 10% eran lo que se llama las CPA, que era un tipo de cooperativa en el cual la tierra había sido socializada, aunque el campesino, digamos, trabajaba individualmente en una tierra como socializada, y luego las CCS, que es el nivel de cooperativa desde la lógica como socialista, como más primario, en el cual no hay colectivización de la tierra, sino que los campesinos forman una cooperativa pues, para conseguir insumos, créditos, combustible en común, pero que en el fondo manejan todavía agricultura privada familiar, ¿no? Vale. Entonces, es un país en el que el campesinado es solo el 10% de la superficie del mundo rural. Pero, y era en esos aspectos que son, digamos, el sector más abandonado por las políticas públicas, porque el incentivo era que los CCS se pasasen a CPA, que el campesino abandonase su tierra propia y la colectivizase con otros campesinos para hacer ¿no? Y ir como avanzando en esa socialización de los medios de producción. Sí. Entonces, lo paradójico de esta época es que fueron los campesinos más marginados históricamente los que sacaron adelante un país como, como Cuba, ¿no? Y eran algunos de esos campesinos que todavía manejaban bueyes porque no habían sido beneficiarios de las políticas de mecanización rural. Entonces, el Estado lo que hace es crear escuelas para coger todo ese conocimiento y, digamos, extenderlo, difundirlo entre otros agentes rurales. El problema de esto es que no fue sistemático. Es decir, esto sí que se entendió como una cuestión coyuntural, había que pasar la crisis de los 90, pero en ningún momento, digamos, la dirigencia cubana no entendía que había una crisis energética en el horizonte de unas décadas y que esto era un anticipo. Sí. Entonces, en cuanto consiguieron reenganchar a Cuba con el petróleo, que fue en el año 2000, con la victoria de Chávez, claro, pues todo esto, o sea, en concreto esto se deja de apoyar sistemáticamente. Lo que no quita, digamos, que no hubiese campesinos que lo utilizasen, pero ya no con una política pública de apoyo por detrás como en los años 90. Es interesante también por calcular qué nivel de impacto tuvo esta reconversión agroecológica en el mundo cubano, en el mundo rural cubano, y solo por centrarnos en el sector campesino, sin centrarnos ni en las VPC ni las granjas estatales, cuando uno mira las estadísticas de uso de algunas técnicas agroecológicas concretas, encuentra diferencias como muy notables. Uh-huh. El buey lo utilizó todo el mundo, todo, porque no había tractores. Entonces dice, el 91% de fincas campesinas utilizaron bueyes. Sin embargo, el manejo ecológico del suelo, que ya es una técnica que exige como un compromiso y un cambio de mentalidad y de paradigma, sí, entre un 30 y un 40% del campesinado. Y ahí como que puedes también llegar a percibir cuál fue el impacto real de este cambio tecnológico, ¿no? Para lo que no había más remedio, todo el mundo usaba técnicas, digamos, agroecológicas. Para aquello que implicaba, pues, un cambio en tu modo de entender la relación con la tierra, fue más minoritario. Importante, 30-40% de gente. Sí, de agroecología en los cuidado de los suelos, rotación de los cultivos, asociaciones, como un diseño más intencional basado en un cambio de paradigma. Sin embargo, los bueyes los utilizaba todo el mundo porque ya no había tractores ni había combustible. Claro, vale. Y en ese movimiento, las unidades básicas de producción cooperativa. Y hay una cosa, perdón, sí, antes. Pero cuando estuviste tú, ¿habían escuelas de boyeros o ya no habían? Porque volvía a haber un poco de petróleo, para decirlo así, burdamente. No puedo negar que las hubiese. Lo que sí que te puedo decir es que los agroecólogos cubanos se quejaban del abandono institucional de esa política. Fernando Funes me decía que había tenido una reunión en la sede del Milagro y decía, ahora que vuelve a haber problemas en Venezuela, os preocupáis por los boyeros y los habéis dejado abandonados durante 15 años. Sí, ¿no? Claro, o sea que no te puedo decir que no las hubiese o que estuviesen cerradas, pero que no tenía un apoyo público, bueno, y que buena parte de la agroecología se quejaba de esta falta de visión sistémica de los cambios, ¿no? Hay un problema con el petróleo de la URSS, pues tiramos la agroecología hasta que venga la nueva URSS, que se llama Venezuela, y así sucesivamente. Vale, gracias. Nada. Esta de la puntualización. Y entonces, sí, estas unidades básicas de producción cooperativa fueron un fracaso. Fueron un fracaso. Fueron un fracaso. Vale. Esencialmente, y de ese fracaso surge la cuarta reforma agraria cubana en el 2008. Fue un fracaso por lo siguiente. Fue un intento de desestatalizar la agricultura cubana. Es decir, que una parte sustancial de las granjas públicas del Estado pasasen a ser cooperativas teóricamente controladas por los trabajadores, y esto debería estimular la producción, ¿no? Esa era la lógica, porque el trabajador sentiría que tenía eso que llaman en la literatura técnica vinculación hombre-tierra. El problema de las granjas estatales es que no hay una vinculación del hombre con la tierra, porque no hay control de la producción y, por tanto, ¿para qué voy a esforzarme en trabajar mucho? ¿Para qué voy a esforzarme en sacar una cosecha del problema de una plaga? ¿Para qué voy a esforzarme, ¿no? Claro. Como las cooperativas cubanas, VPC, siguieron, o sea, eran como unas cooperativas muy poco cooperativizadas. Seguían manteniendo muchos lastres de granja estatal clásica, en el sentido de el grueso de producción de las VPC se tenía que vender al Estado, no al mercado libre. Uh-huh. Por tanto, no había los incentivos económicos que tenía el pequeño campesino, uh-huh, para vender en el mercado libre y sacar un buen rédito de ello. Y por otro lado, buena parte del plan de producción, tanto las tecnologías a usar como de las decisiones, seguía siendo enormemente vertical. Vale. ¿No? Eran cooperativas, pero en el fondo la dirección de la cooperativa, muy vinculada con el partido, muy vinculada con el Minagri, seguía teniendo un peso mucho más fuerte que la decisión de los trabajadores. Hay toda una serie de estudios que hicieron etnografías en las VPC, si había una queja sistemática, sí, de que los trabajadores decían, voy a exagerarlo, o sea, es más complejo, ¿no? Pero le han cambiado el nombre, pero esto se parece mucho a una granja estatal. O sea, realmente nuestra decisión no cuenta, los estímulos a la producción pues tampoco nos incentivan, y aquí hay una cuestión estructural que tiene que ver con el hecho de que no podemos vender en el mercado libre. El grueso de la producción viene con precios fijos, precios que en muchos casos superan los costes de producción, así se sentían. Pero claro, esto hay que entenderlo en toda su complejidad con el hecho de que Cuba no hubiese podido mantener una cartilla de racionamiento de comida para toda su población si el Estado no comprase comida a precios fijos. Vale. Y este es el corazón del dilema, es ese, ¿no? Por eso les costó tanto abrir el mercado libre. Porque, o sea, por un lado ya era una... como un reforzamiento de la enorme desigualdad que se disparó en Cuba en los años 90. Es decir, a pesar de que el gobierno intentó una salida igualitaria a la crisis, y de hecho lo tuvo en muchos aspectos, en paralelo la desigualdad se dispara en Cuba en los años 90. Uh-huh. Si queréis, luego después podemos entrar en eso. Y en ese sentido, el mercado libre ya era como aceptar también la desigualdad en la alimentación, que era como un aspecto muy básico y muy identitario de la política revolucionaria. Aceptar que los campesinos se van a enriquecer, como de hecho sucedió, a costa de alimentar al país de manera desigual, porque no todo el mundo va a poder comprar los productos de los campesinos de la misma forma, ¿no? Y sin embargo, si queremos tener comida pública subvencionada para todos, pues habrá una parte de la producción de comida que la tendremos que comprar a precios tasados por el Estado y que nos la vendan a este precio, porque si no, no la podemos pagar, porque el Estado está en la ruina. Entonces es un panorama complejo. O sea, yo creo que es interesante tener la visión como del conjunto para entender que en base a los presupuestos ideológicos y del proyecto político cubano, no eran decisiones fáciles. El papel central del campesino. En general, en Cuba, en los años 90, pues surge toda una nueva articulación entre la ciencia y el campesinado del país. Esta, su lógica compartida, tiene que ver con darse cuenta que en una situación de escasez de combustibles fósiles, donde se rompen los parámetros de homogeneidad que te permitían tener un control vertical y tecnocrático del campo, la medida que los combustibles fósiles o los fertilizantes unifican las condiciones de producción, ¿no? Eso ya no está. Por tanto, tienes que enfrentarte a la diversidad de los terrenos, de los suelos, de todo. Y en ese sentido, se dan cuenta de que el poco y marginal campesinado cubano que queda conserva conocimientos que son enormemente útiles. Y que además el empoderarlos para que les hagan uso, pues puede permitir que el campesinado coja fuerza en un momento en el que el país le necesita. Y surgen distintos proyectos. Uno de ellos fue el proyecto de fitomejoramiento participativo, que impulsó la gente de Humberto Ríos y del Inca. Otro proyecto fue el proyecto campesino a campesino, que tomaron unas metodologías experimentadas inicialmente en la Revolución Sandinista y las aplicaron para Cuba. Por no entrar en cada uno de estos proyectos como muy detalladamente, lo que compartían todos era el reconocimiento de que el campesino tenía un conocimiento técnico que era útil, que se convertía en especialmente útil en un contexto donde la aplicación tecnocrática ya no funcionaba, que era interesante generar metodologías participativas para que ese campesino experimentase científicamente y compartiese los experimentos con otros campesinos de la zona, incentivándoles a aplicar esos cambios técnicos. Uh-huh. Y hacerlo a través de la experiencia y a través como de una pedagogía en la cual, ¿no?, uno de los lemas del movimiento campesino a campesino es la verdad convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Pues que a través de la experiencia concreta el campesinado pudiese ver, pues que no sé, que tal técnica concreta de generación de compost pues era mejor que la otra, o que tal variedad de semilla funcionaba mejor que la otra. Entonces se desarrollaron toda una serie de metodologías distintas, la mayoría de estos programas también ayudados por la cooperación internacional, uh-huh, en la cual el campesino pasaba de ser como el último eslabón de una cadena tecnocrática a la que básicamente le quedaba obedecer órdenes, uh-huh, a convertirse en un actor tanto económico como científico. Y para el campesino fue como muy chocante la cultura de los técnicos del ministerio que antes, digamos, venían y sobrevolaban ¿no?, con los planes que tenían que aplicar, se sentaban con ellos y les escuchaban y cogían parte de la información y les enseñaban como metodologías para que fuesen los propios campesinos los que trabajasen con sus vecinos algunas técnicas. Entonces ahí se dieron toda una serie de procesos muy bellos, muy reconocidos internacionalmente. Humberto Ríos, por ejemplo, impulsor de fitomejoramiento participativo, recibió el premio Goldman en el 2010, que es considerado uno de los, digamos, de los candidatos a Nobel Verde, ¿no? Hay como varios, pues el premio Goldman es uno de ellos, en un proceso muy hermoso en el cual los campesinos se convirtieron en desarrolladores de nuevas variantes, que además les ponían como sus propios nombres, ¿no? Nuevas variantes de arroz o de otras plantas muy adecuadas a los contextos de crisis tan grave en la que estaban, ¿no? Pues, por ejemplo, variedades más adaptadas a la escasez de agua, variedades que conservaban... pequeñas propiedades. Conservaban esas pequeñas propiedades y que además se pusieron a experimentar como con ellas, ¿no? Entonces, llegaba a las ferias de la diversidad, en la cual pues, los campesinos mostraban diversas variedades suyas que ven en su huerta y compartían las semillas con otros. Pues a ver si esta variedad te funciona o esta responde mejor a la escasez de no sé qué. Y en ese sentido fue una auténtica explosión tanto de conocimiento técnico como de empoderamiento social. Uh-huh. También las VPC presentaban como diversos índices muy bajos de aplicación de políticas agroecológicas. Y me lo dijo muy bien una científica social cubana cuando me dijo: el obrero agrario no se va a levantar a las 4 de la mañana para hacer manejo del suelo, porque no es su tierra, no tiene un compromiso más allá del salario que le pagan por unas horas concretas. Uh-huh. Entonces ahí como que me di cuenta que hay una incompatibilidad en la sustancia social básica de lo que fue el mundo campesino, que era un mundo en el cual tú no producías para el mercado, sino que los excedentes los llevabas para el mercado, pero había un elemento de autosubsistencia fundamental. No se puede entender el campesinado, al menos a nivel histórico, sin ese peso fuerte de la autosubsistencia familiar, a un mundo rural salarizado, donde tú el compromiso que tienes con tu trabajo no es tu supervivencia, es obtener un dinero por unas horas. Entonces, y sin embargo, la propia materialidad de una finca no se gestiona de esa manera. No se gestiona, digamos, con paquetes estandarizados de horas que tú regulas con un convenio. Y ahí hay como un choque civilizatorio casi entre lo que fue el mundo campesino y el mundo capitalista moderno, que ha generado híbridos y evidentemente hoy hay... Pero que yo creo que hay una buena parte de las economías familiares campesinas no se explican solo en términos de cálculo racional de costes y de beneficios, sino que tiene que haber un compromiso casi identitario con la gestión de algo que tú sientes como propio. Y precisamente los obstáculos en el socialismo cubano a que el campesinado jugase un papel en esto, porque esto suponía una rémora en tanto que los campesinos están vinculados a propiedades de tierra concreta, pero yo creo que explica en buena medida el hecho de que los logros espectaculares que demostró Cuba en algunos aspectos en los años 90, hay que decir, por ejemplo, no lo hemos dicho en toda la entrevista, pero en el año 2000 Cuba tuvo un año histórico de récord de producción de comida, cuando, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes se había reducido un 80%. Esto fue real. Explícanos un poco eso. Pues, o sea, digamos, todas estas políticas que hemos visto, ¿no? Muy amplias, que reinventaron el mundo rural cubano tras la escasez de combustibles fósiles, consiguieron el hecho histórico objetivo de que Cuba en el 2000 estaba produciendo más comida que nunca, con menos insumos que nunca. Esto en sí mismo es un éxito. Cuba no se alimentaba solo con esto. Esto es parte del mito. Quien piense que Cuba era un sistema autosuficiente no es cierto. Seguía importando una cantidad de comida importante. Pero es verdad que consiguió demostrar que con una serie de políticas, que además no fueron un cambio de paradigma, sino una adaptación como de emergencia, el mundo puede producir mucha comida con muchos menos insumos químicos y con muchos menos insumos energéticos. Esto es una buena noticia, objetivamente, se mire por donde se mire. Pero claro, digamos que parte de esos... O sea, si eso no se generalizó, porque después Cuba conoció como un descenso la producción alimentaria a partir de los 2000, que tuvo que ver en parte con, esto es como más complejo, pero hay como en toda la historia económica cubana un péndulo entre centralización y descentralización. Uh-huh. El Estado controla, se da cuenta de que el control es ineficaz y abre, pero entonces se da cuenta de eso genera desigualdad y vuelve a intentar controlar. Hay como una sucesión de épocas históricas así. Sí. Si en Cuba hubiese habido una política de campesinización más intensa, por lo menos en los dos, yo creo que todos estos logros se habrían consolidado más, porque en el fondo era ese pulso con la economía privada familiar campesina lo que para buena parte de la dirigencia cubana también suponía un obstáculo en la profundización de todas estas políticas, ¿no? Que el mercado libre tomase como más peso, que hubiese más proporción de la producción que se pudiese vender en el mercado libre, que las propiedades del Estado inmensas en el campo pasasen a ser parte de las familias. Todo eso yo creo que operaba un prejuicio ideológico muy propio del mundo marxista socialista o de cierta rama de él. Uh-huh. durante el siglo XX, ¿no? Y por tanto, ¿cómo decirlo? La agroecología en Cuba hubiese sido menos efímera con un gobierno más comprometido con el papel emancipador del campesino. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Emilio Santiago Muiño. Epílogo, el Estado. Eso es impresionante. Yo no tengo una explicación clara, pero comparativamente, esas experiencias que Boaventura Sousa Santos llama de neofeudalismo barbarizante, esta fragmentación del Estado, esta discusión del poder del Estado por grupos armados capaces de imponer su lógica, por relaciones mafiosas, narcotraficantes, diferentes actores armados, eso en Cuba no se da, en ningún caso. De hecho, Cuba, mi percepción, comparado con otros países de América Latina que he conocido, es un lugar increíblemente seguro. Es una experiencia muy desconcertante poder caminar por La Habana a las 6 de la mañana y no tener la más mínimo orgice de miedo. Pues sería imposible en Santiago de Chile, otra ciudad que sí que conozco. Y yo creo que aquí hay, como más o menos lo puedo explicar, pero insisto que no es una explicación, es una especie de, bueno, de hipótesis, es que la revolución hizo un Estado fuerte. Y el Estado fuerte es una excepción en América Latina. América Latina, no voy a generalizar, ¿no?, pero se ha caracterizado por gobiernos fuertes con estados débiles, estado en el sentido institucional, de instituciones que con sus normas, te guste más o te guste menos, funcionan y tienen como cierta capacidad de generar, pues, previsibilidad social, de generar orden, de generar normas, garantías. Pues la Revolución Cubana consolidó un estado fuerte. Y yo creo que esto es importante también para entender por qué Cuba logra sobrevivir. Porque, digamos, en Cuba, por ejemplo, tenían un sistema de alerta alimentaria que hacía que si surgía un conato de desnutrición en cualquier aldea de Sierra Maestra, el gobierno llegaba con comida y repartía comida. Pero para eso tienes que tener la red pública, la institución que te garantiza que esa información llega. Entonces, hay ese componente. Yo fui a Cuba como muy anarquista y volví un poco menos, porque me di cuenta del papel clave, que el Estado no solo es una entidad como represiva, sino también es productiva, y que hay algunas instituciones de lo público, que luego si queremos podemos pensar que una sociedad anarquista se podría resignificar de otra manera, pero esa institucionalidad, esas normas comunes, cristalizadas, profesionalizadas y que genera red pública, fue clave para que en Cuba, digamos, se pudiese soportar un golpe como el que se soportó. Y eso yo creo que explica también el hecho tan fascinante de que en Cuba no hay, o al menos no había, no sé si ahora, porque ahora quizás la cosa pueda estar cambiando, pero al menos hasta cuando yo vivía allí no era destacable la presencia de agentes mafiosos o de agentes de violencia paramilitar, ¿no? Había un, en ese sentido, una sociedad que ese aspecto lo tenía admirablemente cuidado. Yo creo que para lo que viene, sea lo que sea, el papel del Estado va a ser central. El papel del Estado va a ser central. No es lo único. De hecho, ni siquiera es algo que, digamos, puedes centrar todas sus estrategias en ello. Pero yo, a diferencia de los discursos que podía mantener hace 5, 6, 7, 8 años, a medida que he ido digiriendo la experiencia de Cuba con el tiempo y también mi propia práctica en el trabajo institucional, me he dado cuenta de que hay una parte del ecologismo que tiene una posición ante el Estado muy ingenua. El Estado va a estar. El Estado va a ser determinante en el tipo de políticas que implantemos en años que van a ser críticos. Y, por tanto, además de construir resiliencia comunitaria, que es una cosa que el ecologismo se imagina más fácilmente, ¿no? El ecologismo se imagina que vienen momentos de mucha turbulencia social y que tú desde abajo vas a construir resiliencia comunitaria, por supuesto. Pero, a diferencia de lo que piensan otros compañeros, el golpe no va a ser tan fuerte como para que el Estado desaparezca. Yeah. Y ahí yo tengo una diferencia fundamental con compañeros más colapsistas que piensan que el orden social se puede desmoronar en muy poco tiempo. Yo pienso que no y que, por tanto, la política pública, el presupuesto público, la legislación juegan un papel fundamental en que esas otras experiencias organizadas desde abajo o se repriman o se potencien. Por tanto, hay que estar en las dos cosas. Hay que estar en la construcción de las experiencias alternativas y hay que estar en la capacidad de gobernar un país. Y cuando hablas de esto, yo pienso en el tamaño de país, ¿no? Para intentar ver si hay un tamaño en que de cara a un futuro medio presente ya esto de TRE, sí, que va bajando y pero yo hay porque Cuba es claro de tamaño es como Portugal, vale, pero yo no creo que, o sea, no creo que haya una correspondencia automática, ¿no? O sea, creo que evidentemente, ¿no? Esto es una cosa como muy común en el pensamiento ecologista. Las sociedades sostenibles descentralizan una parte de su toma de decisiones para adecuarla a las singularidades materiales de los territorios. Esto es, tradicionalmente el ecologismo ha pensado esto. Yo creo que en parte eso es cierto, pero digamos hay como una parte en la que yo creo que se hace como una extrapolación muy automática de la TRE, que por cierto es como una unidad muy difícil de calcular, o sea que más o menos te da como intuiciones de por dónde pueden ir las cosas, pero nadie sabe exactamente, por eso es tan problemático hablar de TRE, sobre todo cuando se aplica a lo social, ¿no? Cuando ya no te vas a la TRE de un panel fotovoltaico como concreto, sino el conjunto de la sociedad, sí. Hay demasiadas dobles contabilidades, demasiadas cosas que no sabes cómo medir las fronteras exactas, como para apostar, que es algo que yo sí he escuchado, algo así como un país muy grande se va a volver energéticamente disfuncional y se va a fragmentar. Yo creo que eso no es nuestro escenario. O sea que a lo mejor ese es el escenario si lo hacemos todo muy mal y a final del siglo XXI, pero ahora mismo estamos en unas situaciones donde sí que vamos a vivir turbulencias económicas fuertes, las estamos viviendo, que yo creo que tienen márgenes para, digamos, ir como cabalgándose sin por ello, digamos, que pueda haber una solución, ¿no? Que nos asegure 100 años de crecimiento en el siglo XX, pero sin márgenes como para no pensar que todo se cae en dos días y que en ese escenario, los estados tal y como son van a ser actores determinantes, ¿no? Y que el proyecto político que esté en el Estado en ese momento, pues va a ser el que tome decisiones que son clave. Entonces, tenemos que construir desde abajo y tenemos que estar en los gobiernos, las dos cosas. Y esto yo lo aprendí en Cuba. Creo que todavía en el libro no fui capaz de expresarlo con toda la solidez, pero es una cosa que a medida que yo he ido pensando en los dilemas políticos, me remitía para Cuba y decía, es que porque tenían ese gobierno y porque tenían ese Estado, si no, no hubiese funcionado. Y ahí, digamos, creo que también mi investigación rompe un poco con la lectura más libertaria que ha habido del proceso del periodo especial en Cuba. Vale. Muchas gracias. A vosotros. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Sobrevivir al descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas.